diferencia se nota, ¿eh? ¿Y ahora qué? Tranqui, papá, todavía hay más. Qué pena que pienses así de mí, si no he cambiado. Por eso voy, voy, voy.